Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Nuestro cerebro es asombroso. Interpreta y construye toda nuestra experiencia. Sustenta a nuestra mente todas nuestras ideas y emociones. El mundo, más que un lugar físico, es un lugar mental, ya que vivimos en el mundo que interpreta nuestra mente. Cada situación puede ser vista desde ópticas radicalmente opuestas. Por ejemplo, mientras uno piensa, ¿por qué no me dice cómo se siente? El otro quizás se pregunta, ¿para qué quiere seguir hablando de lo mismo? Algunos piensan que vivimos en el mejor momento de la humanidad, mientras otros solo ven un escenario apocalíptico dominado por el egoísmo. Algunas personas disfrutan relacionarse con otros y les encanta hacer nuevos amigos, mientras que otras se llenan de ansiedad si se ven obligados a hablar con alguien que no conocen. Ante una tragedia incluso, miembros de la misma familia reaccionan de forma diferente. Lo que para uno es una oportunidad de aprender y volver a empezar, para otro es una gran catástrofe que le cuesta mucho superar. Si nos quedamos en la superficie, podemos pasar por alto aspectos importantes de la experiencia de los otros y aunque nuestra intención sea ayudar, generamos más conflicto. Por ejemplo, decirle relájate a alguien estresado o comparte cómo te sientes a alguien que se siente incómodo o inseguro o no estés triste a alguien que siente una profunda pérdida. A veces parece fácil decirle a otros lo que deberían hacer o cómo deberían reaccionar ante determinado evento. Pero, ¿has notado que cuando los problemas son tuyos, no es tan sencillo saber qué hacer? Antes se creía que todos los procesos mentales en los humanos eran básicamente los mismos. Mas la neurociencia ha descubierto que cada uno de nosotros tiene un estilo emocional único, que nos lleva a responder cómo lo hacemos ante lo que nos sucede. Somos como somos, de acuerdo a cómo está estructurado nuestro cerebro. Su cableado interno nos dice qué pensar y cómo reaccionar. Sin embargo, este cableado puede transformarse con nuestra intención y mediante hábitos mentales diferentes. No existe una media ideal que diga lo que es correcto para los individuos. Todos somos diferentes y estamos en un constante proceso de transformación. Estas son buenas noticias, pues significan que solo tú puedes decidir qué aspectos de tu personalidad te gustan para conservar y cuáles prefieres transformar. La clave de la armonía está en descubrir quiénes somos y desde ese entendimiento convertirnos en quienes queremos ser. Existen distintas herramientas enfocadas a transformar tu cerebro, que a final de cuentas es el órgano que construye nuestra realidad. Puedes aprender más al respecto en el libro La vida emocional de tu cerebro, del Dr. Richard Davidson, un neurocientífico de Harvard de fama mundial y es director del Centro para la Investigación de Mentes Sanas, que viene a México para compartirnos cómo transformar nuestra mente el próximo 13 de noviembre a las 7 de la noche en la Escuela Bancaria y Comercial Campus Dinamarca. Si hay algo en tu forma de ser o de pensar que quisieras cambiar, no te la pierdas. Para más información, visita www.atentamente.mx. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.